directo desde Cuba. Con toda la información. Cuba propone inversiones turísticas en Feria de Turquía. Cuba ofreció en el marco de la 21ª edición de la Feria Internacional de Viajes y Turismo del Mediterráneo Oriental propuestas para comercializar e invertir en el sector turístico de la isla. El anuncio lo realizó la delegada para el sur de Europa del Ministerio de Turismo de Cuba, Claudia Torres, ante un numeroso grupo de responsables de agencias de turismo y turoperadores a los que se les trasladó información sobre los principales recursos de la isla y la posibilidad de invertir en el desarrollo de infraestructuras, así como en la gestión y comercialización dentro del sector. La responsable destacó el importante crecimiento del mercado emisor turco durante 2016, con un aumento de más del 40% respecto al año anterior, y las posibilidades que abre el inicio de los vuelos directos a La Habana 3 veces por semana, operados por la compañía de bandera Turkish Airlines. Puerto de Estados Unidos cancela acuerdo con Cuba tras amenaza de gobernador. El puerto de Everglades en Fort Lauderdale, Florida, canceló la firma de un acuerdo de negocios con Cuba tras la amenaza del gobernador republicano Reid Scott de restringirle fondos estatales, informó la víspera la televisión cubana. Scott amenazó a través de su cuenta de Twitter con recomendar a legisladores recortar fondos estatales a los puertos que hagan negocios con Cuba, un día después que esa instalación recibiera por primera vez en 50 años un cargamento de carbón artesanal cubano. De acuerdo con el reporte, el director del puerto de Everglades, Steve Cernat, anunció que no se firmará el memorándum de entendimiento negociado desde mayo de 2016 con La Habana. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. En tributo en España a prócer cubano José Martí. Españoles y cubanos rindieron tributo en Madrid al prócer de la independencia del país antillano José Martí con motivo del 164 aniversario de su natalicio. Una corona de flores fue depositada ante el monumento erigido en su memoria en el parque de la céntrica calle madrileña de Paseo de La Habana, donde se congregaron numerosas personas para evocar al héroe nacional de Cuba. En la tradicional ceremonia, el embajador de la isla caribeña en España, Eugenio Martínez, destacó la fecunda obra de quien fuera el más insigne de los intelectuales cubanos del siglo XIX y uno de los hombres más ilustres de América. Martínez reflexionó que, en la actual coyuntura histórica que podría abrumarnos de incertidumbres, aparece la explicación martiana que nos puede alumbrar. El ideario martiano en Fidel Castro en tributo argentino. La influencia de José Martí en el pensamiento y humanismo del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fue resaltada en Buenos Aires a 164 años del natalicio del héroe nacional cubano. Destacados intelectuales encabezaron un panel en la Casa Rodolfo Walsh, que lleva el nombre del escritor y periodista argentino tan ligado a Cuba, sobre los vasos comunicantes que existieron siempre entre el ideario de Martí y Fidel. La intelectual Ana Corralero, estudiosa del pensamiento martiano, se refirió a la influencia decisiva que tuvo el pensamiento patriótico antiimperialista de Martí en la formación moral y humana de Fidel Castro. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Obras cubanas despuntan como ganadoras de Premio Casa de las Américas. Cuba despuntó en el Premio Literario Casa de las Américas al llevarse el máximo galardón en 2 de los apartados, poesía y estudios sobre la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos. Sobre el poemario, esto es un disco de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en inglés y viceversa del cubano García Blanco. El jurado destacó la expresiva claridad de exposición y su escritura depurada, no desprovistos de un delineado humor y una serena ironía. En tanto, el cubano Emilio Jorge Rodríguez ganó el premio de estudios sobre la presencia negra en la América y el Caribe contemporáneos con la obra Una suave, tierna línea de montañas azules. Los jueces resaltaron su rigurosa investigación, la riqueza bibliografía y un uso minucioso de recursos de archivos nunca antes considerados. Además, el título se inserta en la crónica de esa historia en la que cubanos y haitianos, asediados por amenazas comunes, se han reconocido en la visión de un destino común. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.